sobre si los andaluces somos vagos o no. Estábamos debatiendo sobre ese San Benito que tenemos de vagos, si somos más vagos que el resto. Yo digo que yo no, ¿no? Y los que conozco pues tampoco, así que no me molesta que nos digan o que se metan con nosotros como se metían, ¿no? Creo que era la televisión catalana con la Virgen de Rocío, hacían una parodia y se habían molestado muchos andaluces. Bueno, pues de eso también que podemos hablar, si tú así lo deseas, 607-488-775, el número de WhatsApp en el que puedes participar dejándonos tus cuestiones que te importen, que te ocupen, que te preocupen y que quieras que abordemos en esta tertulia, también dejándonos tu opinión, que es importante para nosotros. Queremos que te hagas oír y nosotros te oímos encantado. Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Y Pepe González, Pepe, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, del mayor vamos a hablar en el día de hoy, porque, bueno, siempre defendemos o pedimos que sean los oyentes los que nos... Porque nosotros nos podemos hacer una idea de lo que puede ser noticia o no, pero también vosotros pues nos podéis decir de qué queréis, ¿no?, que hablemos. Y una de estas cuestiones, uno de estos temas que nos proponemos, la audiencia, era un oyente que nos escribía denunciando que en el centro de participación activa, o sea, en el hogar del pensionista, no se recupera la actividad al 100% desde la pandemia. O sea, desde antes de la pandemia. Y sobre todo se refería a los fines de semana y comentaba que para poder bailar son muchos los vecinos de Ubrique que se tienen que ir a Prado del Rey y que están, bueno, Patricia, Manolo, Fran, Pepe, que están que tienen el ocio muy limitado, sobre todo esos fines de semana. Contadme. Bueno, yo le puedo contar a ustedes lo que yo, hasta donde yo más o menos sé. Yo sé que, la verdad, se están yendo a Prado y se están yendo a ensayar allí porque aquí no pueden hacerlo. Pero es que también hay que comprender que es que los sábados y los domingos la persona que abría aquello, según tengo entendido, era puesto por el... me parece que era por el ayuntamiento. Y si eso lo han limitado, pues entonces, claro, ¿quién va a abrir aquello? No lo abre nadie, ¿sabes? Y ese quizás sea el problema más gordo que hay ahí. Entonces que el problema... por eso es por lo que ellos se quejan de que no pueden ensayar, no pueden hacer sus actividades que quieren hacer, de baile, de canto, de lo que sea. Pienso que es por eso. Entonces es muy sencillo el problema, ¿no? Sí. Contratar a alguien para que abra sábado y domingo, ¿no? Lo que no sé es un centro que a ver, hasta donde yo sé, hasta donde tenía entendido, no, era que pertenece a la Junta de Andalucía. A la Junta de Andalucía, según no tengo yo entendido, ¿no? Pero no sé si los fines de semana, creo que es cuando mandaba el ayuntamiento, me parece, pero no lo puedo asegurar, ¿eh? No lo puedo asegurar. Mandaba un hombre que era el que abría y cerraba y ya está, no hacía otra cosa. Eso es lo que tengo entendido. Pero eso, claro, eso hace ya tanto tiempo que lo mismo las normas han cambiado y lo mismo hay otra cosa por medio, ¿sabes? Bueno, que eso es entonces lo más sencillo, ¿no? Que contraten a alguien en el ayuntamiento para que le abra los sábados y los domingos para que reanueven la actividad. También el bar, que tampoco está abierto, la gente ha dejado mucho de ir también porque no tienen cafelitos, no tienen... A ver, el bar es que tengo entendido que salió a subasta y no se presentó nadie o no cogió nadie, entonces ahí no se puede hacer absolutamente nada. Pero que yo estoy de acuerdo también que es verdad que el bar atraía mucha gente allí y ahora mismo actualmente pues nada, no ve bar, pues no va la gente. No va. Eso es muy normal, muy lógico. Yo no estoy al corriente de eso, pero vamos, si aquello tiene sus competencias, imagino yo que llegará un momento en el que a lo mejor llevar a una persona a un centro que no te es competente pues te puede ocasionar algún disgusto. Si pasa algo dentro, tiene que haber cierto tipo de responsabilidades. Claro. Y el que tiene que asumirla es el que es el dueño del centro. Entonces, pero no sé realmente qué es lo que ha pasado ni por qué no se abre. Ahora, el que tiene la titularidad de aquello, el que en definitiva tiene que apostar por aquello, es el que lo tiene que abrir, ¿vale? Si el centro de la Junta de Andalucía, pues tendrá que volver a sacar a subasta lo más importante, el bar, que lo cojan, y a partir de ahí pues ya sí puede haber cierto tipo de cosas. Lo que yo no entiendo es que si otros centros días de mayores de la provincia o de Andalucía están abiertos sábado y domingo, como este está cerrado y no tiene un conserje un sábado y un domingo. Yo la verdad no lo sé, si es que no por ahí idea. Están abiertos los sábados y los domingos, yo no lo sé, la verdad. En Prado Rey están abiertos, en Villamartín, que yo sé que también van, están abiertos. Pero a lo mejor son convenios que tienen firmados, claro, con el centro, con el ayuntamiento, con quien sea, porque según tengo yo entendido, eso pertenece a la Junta de Andalucía. Entonces la Junta de Andalucía es la que deberá de responder, o vea qué es lo que ha pasado, por qué está así, en qué condiciones está así, porque yo estoy seguro que la Junta Directiva, que está aquí en el Centro de Salud, se ha movido para eso. Centro de Salud. Centro de Salud, perdón. El Centro del Mayor. Hay una Junta Directiva. Hay una Junta Directiva y yo estoy seguro que ellos se han movido para eso. Ahora, no sé a quién se habrán dirigido ni cómo se habrán dirigido. Y digo yo, antes que no le hemos dado el turno de palabra a Pepe, de esa Junta Directiva no se pueden organizar, digo yo, para el tema de la concesión del bar y que sea el propio colectivo el que asuma o demás. No lo sé. Eso habría que mirar las normas, los estatutos, todas esas cosas, porque eso no depende solamente de la Junta Directiva, sino que hay unos estatutos que hay que acatarlos también, que todo eso influye. Pepe. Bueno, vamos a ver, yo desconozco en profundidad lo que ocurre en ese centro. Y digo en ese centro porque yo pertenezco precisamente tanto a este, estoy inscrito, como en otro también de una población cercana, ¿no? Uh-huh. Y en esta otra población en la que estoy inscrito, en el centro de mayores se organizan multitud de actividades. Ya digo, de baile, de concurso, de meriendas. Cada dos o tres meses organizan una merienda gratis. Yo no sé, ni como desconozco también, a lo mejor también soy parte culpable, ¿eh? Porque como inscrito y con todos mis derechos, pues debería estar al corriente de esas cosas y preocuparme también. Pero yo tengo una participación poco activa, ¿no? En el centro, y por tanto es que por lo que desconozco, y como siempre digo, de lo que no conozco no hablo, pero veo que tenemos un centro importante en Ubrique, con una población importante de mayores, y que el centro esté cerrado a determinadas horas del día y de los fines de semana. Me parece que eso es una incongruencia, ¿no? Depende de quién depende. Es exactamente igual, sea del ayuntamiento, sea de la Junta de Andalucía, sea compartido. Yo creo que ambas administraciones tienen responsabilidad. Pues sí. Por tanto, porque el local es propiedad del ayuntamiento, no es un local de la Junta de Andalucía. Y por tanto, yo creo que, y en fin, como se dice también, ha dicho Manolo, que sí, que hay, lógicamente hay unos estatutos y que hay una junta directiva. Conozco a alguna de las personas que hay en la junta directiva y sé perfectamente que son personas muy activas, ¿no? Sí, señor. Y no sé si es que ahora las circunstancias que tiene Ubrique, que como ya en otros cafelitos hemos comentado, que camareros de Grazalema se vienen a las petacas, por decir en el lenguaje coloquial, ¿no? Se vienen a las petacas a Ubrique, pues lógicamente es difícil que haya una persona en Ubrique que quiera coger Pepe, pero el bar, ¿no? Es que tenemos nosotros mismos, los mayores, somos responsables o irresponsables, según como queramos llamarlo. Porque es que mira, hace cuestión de quizá dos meses o tres meses hubo una junta directiva, o sea, para que se presentaran para la presidencia, se presentaran. Bueno, pues yo te puedo decir, quizás era dos meses y pico, tres, ¿sabes? Yo te puedo decir que nos presentamos 10 o 12 personas allí nada más. Cuando en el centro de Ubrique hay quizás 2.000 o 3.000 personas inscritas, y si se presentan 10 a la reunión, tú me dices a mí, o 15 a la reunión, tú me dices a mí con qué moral y de qué forma te encuentras allí en esos momentos. ¿Saben? Que todo eso, pienso yo que todo eso influye, que no le echemos las culpas solamente a la Junta o a la Junta Directiva o lo que sea, que es que tenemos la culpa también todos nosotros mismos, porque no apoyamos cuando tenemos que apoyar y a trabajar cuando tenemos que trabajar. Claro, Manolo, por eso no. Yo al principio decía que a lo mejor yo también me debo de sentir responsable, correcto, de que, claro, no funciona adecuadamente, porque, correcto, a lo mejor mi colaboración no es la más idónea, no llega al al punto que debería, que igual que tú, la colaboración de todos, de todas maneras, de todo mínimo, de todo. Las actividades, ¿no? Aquí hay actividades hay muchas, y aparte de las actividades, yo le digo a ustedes que hay, el centro nuestro de aquí está capacitado para muchísimas cosas que se hacen y que no aparecen en ningún sitio. Si aparecen, aparecen como de tapado, debe tapar ellos, cuando eso están allí todos los días, la gente haciendo gimnasia, sí, yoga, baile, esto, lo otro, pintura, ¿no? Pintura, muchas cosas que se hacen todos los días allí en el hogar. Lo que pasa es que, claro, si no lo frecuentamos y solamente vamos nada más que sota, caballo y rey, pues todo eso creo yo que influye. También yo eso sí lo sé, a ciencia cierta. Estoy esta tarde el nublado me tiene lomita. Que este centro se ha puesto a mucho más tarde en funcionamiento en pandemia que otros centros. Cuando otros centros habían vuelto a la actividad normal dentro de lo que cabe, este centro todavía estaba muy retrasado. Que no sé de ese tema quién lo llevaba, porque si el centro del Bosque o el centro de Prado Rey o lo que sea está casi ya al 100% y este no estaba ni al 50%, esto era el problema era de la dirección del centro. Luego también es que no te dejaba ni respirar. A la gente que entraba no la dejaba ni respirar, es que aquello era un agobio. Es que ni un simple transportista para llevar un paquete no lo dejaban entrar, y allí hay gente que a lo mejor necesita que llegue un transportista, que esto, que lo otro, no los dejaban entrar dentro, tenían que quedar fuera, salir fuera, vamos, al que le han tenido muy muy aislado. Sí, que se lo han tomado muy en serio, se lo han tomado demasiado en serio, y yo creo que cuando han querido ponerlo otra vez en marcha bien, pues está tardando más, porque ya tampoco está Mari Carmen de directora, ¿no? No, que yo sepa ya, ¿no? Entonces, ella presentó ha cambiado la dirección, ha cambiado todo, y yo creo que pues también Ahí puede estar uno de los problemas. El tema que está pasando. Claro. Ahí puede estar uno de los problemas. Yo me informo un poquito mejor, pero ahí puede que esté un poquito el tema que está, correcto, pasando. Es que, en que si aquello ahora mismo no tiene una dirección que lo lleva adelante, pues claro, pues, es que ha cambiado hace poco. A la hora de tomar cierto tipo de... Pero María Carmen llevará muy poco tiempo que no es directora, sí, ¿no? Sí. Lleva hace unos porque 3 meses más o menos. Tres o cuatro meses como mucho. He estado en una excursión en Portugal organizada por el centro. Y estaba allí. Y era María Carmen la que asistía allí al personal y... Ella ha estado, incluso después de planeta, ha estado ayudando, pero yo creo que se jubiló hace 2 o 3 meses, y, como mucho, que es a 4. El cambio también, yo me imagino, digo, que el cambio de dirección, el cambio de poner en marcha todo una incluye. Cosa que se ha parado más que otro centro, entonces para poner en marcha una cosa, pues, y menos cuando ya la directora de tantos años se ha ido, yo creo que ese es el problema, pero que vamos, que si el problema es que no le abran la puerta, que contrate a alguien, porque también nuestros mayores no, necesitan un sitio donde ir, ¿no? Es que eso es lo que yo he dicho, o sea, que es que no sabemos si es que verdaderamente no la pueden abrir o no tienen autorización o no la han solicitado. Claro. Que también puede ser que a lo mejor la hayan solicitado y no se la hayan aprobado, todas esas cosas puede haber. Que la gasolina está como para irte a Prado Rey todos los sábados y todos los domingos, teniendo aquí un hogar de pensionistas fantástico como tenemos. Y las pagas que tienen los habría abuelos. Que ponerle una solución, pues. Sí. Que tienen que buscarle una solución, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y que la junta directiva que está actualmente, bueno, y la que estaba anteriormente, eso han trabajado y siguen trabajando, ¿eh? Por el centro de salud, que no vayan, o centro de salud, por el centro de el mayor, que no es que eso lo han dejado, que ellos siguen trabajando ahí. Lo que pasa que, claro, que todo eso es lo que estamos hablando, no sabemos de dónde previene el problema. Yo creo que son muchos factores, ¿no? Sí, son muchos factores, eso influye en muchos factores. Porque el centro iba bien. Y es que lo que dice ella también, cuando ha ido, es que lo que dice ella también de la pandemia, pues entonces estaba restringido también. Por lo que me acaban de informar ahora mismo, como dice Patri, la pandemia se cerró y ahora se ha abierto y se le ha pedido a la a la delegación que lo vuelva a activar y que si le hace falta colaboración del ayuntamiento, pues que, es que, fue pues que la tienen. Pero a día de hoy no la han contestado para poder abrirlo. ¿Sí? Eso, yo creo que, como dice Patri, no puede ser. Tú no puedes dar, sin que tú tengas permiso, eso puede saber un poco más Pepe, sin que tengas permiso de la delegación no puedes coger y abrir aquello, porque si pasa algo dentro... Tú no puedes coger y mandar a alguien del ayuntamiento a que abra un centro que a lo mejor no tiene la autorización para abrirlo. Entonces lo que están esperando es que le contesten y que le digan que lo pueden abrir o que no lo pueden abrir, o que sea. Que a mí, ¿vale?, me queda un poquito abrirlo antes. Aquí estamos todos en la pubertad. Estamos en la pubertad. Y lo que se ha dicho es verdad. Y también Pepe lo ha dicho. Da igual que sea la culpa de uno, del otro, de Maroto, de quien sea. La cuestión es que hay que ponerle una solución. De quien sea. Dice un oyente, a ver, bueno, vamos a ir a otro rango de edad. Dice que para los que no hay nada es para los jóvenes. Sí, dice que para qué sirve la oficina de la juventud, que solo sirve a su juicio para sacarse el carnet joven y nada más. No, yo creo que la están abriendo ahora, ¿no? Los sábados y los domingos, por lo menos los sábados, ahora no sé si viene un sábado, pero los sábados la están abriendo. Sí, se y además estableció. Se hizo un texto de videojuegos este fin de semana, precisamente en el jardín, había en el jardín, que era de la Casa de la Juventud. El sábado y el domingo, los dos días. Y yo creo que había esta fin de semana, había actividades para los jóvenes. Lo que pasa es que parece que enganchar a los jóvenes ahora cuesta más trabajo con el tema del teléfono móvil, de la videoconsola y demás. Precisamente lo que está hecho ha sido enfocado ahí, dice, a decir, videojuegos, tocándole en la fibra por lo menos. Creo. De hecho, tienen un programa, creo que se llama Corresponsales Juveniles, donde ellos mismos son los que proponen las actividades que les gusta. Y esta misma de la Feria del Videojuego, que se inauguró el año pasado, fue a petición de los propios jóvenes. Es los que te lo iba a comentar. Y luego sí sé que la Casa de la Juventud para eventos puntuales también se abre. Y eso es que se abría los fines de semana, se abría. Yo no sé si se sigue abriendo. Porque yo un amigo estaba ahí trabajando y yo sé que se abría. Lo que le puedo preguntar, si se sigue abriendo. Y entonces resolver la duda esa y decirlo la semana que viene. Yo creo que sí, que se sigue abriendo los sábados. No sé si es viernes o sábado nada. No lo sé. ¿Cómo veis vosotros la oferta, el resto de vosotros, la oferta para... Bueno, mira, para la juventud... Yo de esto no puedo opinar mucho porque yo ya de hoy tengo poco. Mira, para la juventud, os voy a decir una cosa. Está lo de esto de la ciencia. Ciudad Ciencia. De la Ciudad de la Ciencia. Y luego tenemos el sábado la Feria del Libro en el Parque, que es para todo el mundo, pero que la juventud se puede acercar, que vienen unos escritores fantásticos y pueden, y también hay cosillas, actividades y cosas que también forma parte de la cultura y no todo es donde voy. Mira, en el parque, que creo que está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde o hasta... No, ahora me parece bien más todavía. Para mí está abierto hasta las 8, Mira, me dicen, el viernes, la Casa de la Juventud está abierta el viernes de 8 de la tarde a 11 de la noche, y el sábado de 4 de la tarde a 11 de la noche. Es que digo, yo creo que está abierta, correcto, y además con actividades para la juventud. Y de 4 a 7 también está abierto el viernes. Los viernes, de 4, o sea, de 4 a 11 entonces, ¿no? Sí, de 4 a 7 y de 8 a 11. Y de 8 a 11. Ah, vale, que sí, cierra de 7 a 8. Y después está abierta los sábados de 4 a 11. Que yo digo, yo antes estaba abierta porque yo lo sé, digo, ya no... Y además con fines de semana programados. Sí, es verdad. Lo que pasa es que enganchar a la juventud ahora mismo cuesta trabajillo. Yo creo que también es que hay un déficit generalizado en iniciativas, ¿no? Tanto de jóvenes como de mayores, ¿eh? Aquí es que nos hemos acostumbrado ya a que nos saquen las castañas del fuego, a que nos lo hagan todo, a que nos lo den todo en bandeja, y yo creo que la gente debe pensar por sí solo un poquito más y aportar ideas y aportar en los colectivos y todas esas cosas, pero la gente parece que pasa, y no sé por qué, pero en general casi todo el mundo está pasando de participar en, a lo mejor participan en determinadas cosas, pero sobre todo yo me refiero a las iniciativas, ¿no? Que hay pocas iniciativas y hay un mundo de iniciativas en las que se pueden poner en marcha y se pueden idear, o compartirlas por lo menos, para que se sepan, ya cada uno. Claro. Lo del consejo de, como has dicho tú antes, que no, es que tiene un... Corresponsales juveniles. Corresponsales juveniles. Sí, yo estaba leyendo el programa, que hay un programa por parte del ayuntamiento para los jóvenes. Claro, lo que pasa es que... Pero sí es verdad, porque, por ejemplo, y ahora que nos viene como anillo al dedo para hablar del tema de los gamones, la de actividades que se hacían antes y cómo se ponían las barriadas. Pero las barriadas, por ejemplo, en la mía se hacían los juegos esto de llevar con la bicicleta y coger el lazo, el huevo con la cuchara. Las carreras de cinta, que es como se le dice. Íbamos a coger leña, la cuidábamos durante los días. No, pero no te ocurre ir a coger leña, que el bolígrafo corre. Pero es verdad que hacíamos, nos juntábamos más. Claro, ahora claro. Eso es lo que dice Pepe, ¿no? Pero Rubén, antes, y lo he comentado yo aquí más de una vez, el tejido asociativo de antes no tiene que ver nada con el de ahora. No tiene que ver nada. Las asociaciones se implicaban mucho y tenían gran culpa de todo aquello que pasaba. Obviamente tienen que tener respaldo de las administraciones, pero ellos eran los que promovían, ellos eran los que pedían dinero y a los que se les daba dinero, obviamente. Entonces, como todo en la vida, no todo el que quisiera. Claro, Fran, es algo que yo decía anteriormente, que estamos acostumbrados, ya habituados a que nos los pongan todos en bandeja. Sí. Y también nos creamos unas cosas que queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos, tampoco. Yo creo que lo que no funciona, no funciona, por mucho que tú le arrimes, por mucho que le ayudes, por mucho que... Sí, y el otro día, y pongo de ejemplo, lo que yo he visto, no he participado, pero he estado por allí cerca y he visto la cantidad de público que había. Y la gente me decía, joder, hay más gente en las migas que en la... Que en la romería, pues claro sí, que sí, que cierto. Hay más gente. Podemos en las migas. Pues vamos a fomentar las migas y vamos a darle actividad ahí. Y la romería, que al fin y al cabo es algo secundario, porque son prácticamente, y perdona porque me estoy metiendo en otro tema. Pero lo vamos a aislar. Las romerías son actividades tradicionales en los pueblos agrícolas, donde... Y Ubrique no, ha perdido, o sea, lo fue en una época, ¿no? Fue en una época, pero ya se ha venido a perdido. Abajo. Pero ya, pues, mira, yo, por ejemplo, ahí discrepo un poco. Te explico. Hay que... No tienes que fomentar una cosa para dejar, de fomentar la otra. Me vengo a referir. Hay gente que le gustará las migas y hay gente que le gustará la romería. Entonces tú... La romería, ya no es porque sea tradición, sino porque todavía... Yo he visto la romería ahí con la carroza del santo y una carroza detrás. O sea, la romería no se va a perder la vida, porque aquí hay una asociación que sabes cuál es, que la Peña la jaca. De acuerdo, Fran, pero si me permite, en Ubrique siempre sea eso. Pues yo conozco la romería desde que vine a Ubrique, los primeros años que se iniciaba, que eran los años 60 cuando se iniciaba la romería en Ubrique. Que anteriormente no había romería, por lo que yo tengo entendido, que no había romería en Ubrique. Pero desde entonces se han organizado romerías con unas parafernalias y unas cosas que están fuera de lo que es el contexto de una romería tradicional. Porque aquí se han llegado a organizar romerías con casetas como si fueran una feria. Pero eso está en todos lados, ¿eh? ¿Tú ves la romería de San Antonio de Jabugo? Sí. De Cortegana. Que todos son casetas. Vete a las mayores romerías, vete a Rocío. El Rocío, en vez de caseta, tiene caza. Y es una romería. Vete a cualquier romería. Vete a Prado Rey mismo. Prado Rey tiene sus casetas. Porque vamos a ver, tú te puedes ir al campo o puedes irte a las casetas. Yo lo veo bien. Claro, y además una actividad festiva. Hombre, tiene yo que a lo mejor me he explicado mal, no es lo que yo quería decir. Yo he querido decir que se han organizado algunas veces esas romerías con esas casetas y al año siguiente la caseta ha desaparecido. ¿Pero por qué? Porque es domingo, porque el otro día hay que trabajar. Por lo que sea, pero no se ha seguido. Te explico, porque yo he tenido caseta. Esa tradición. Yo he tenido caseta. Entonces, con la cosa del coro, nosotros nos daban la caseta, la barra. Porque aquí no había caseta en fin, creo que 2 años nada más. Nos daban la barra. ¿Qué pasa? Que es un domingo. Entonces, a ti no, en los gastos que conlleva estar trabajando el domingo no merece la pena. ¿Qué pasa en Prado Rey? ¿Qué pasa en el bosque? Que son 2 días. Y a nosotros no nos dejaban abrir el sábado noche. Con 2 días sí merece la pena. Pero para un día no merece la pena nada. Entonces, yo, pero vamos, que la romería, como pero todo, que, yo me acuerdo pero, padre, del boitoma de tres pelos. Pero padre, que ha habido muchos experimentos, porque aquí ha habido romería de tres días también en Ubrique, ¿eh? Sí, sí, claro. Romerías que han organizado durante tres días. Sí, yo me acuerdo. Pero cuando yo era chica, ahora el, donde está ahora el hotel, la parte de antes, de ahí para abajo. De ahí para abajo. Perfectamente. Y cuando estaba lo el plan parcial 1, toda esa parte. Cuando en los gamonales, que también ha estado de los también, que pero mira, este año, por lo que se vislumbra un poquito, por lo que se vislumbra, sin poder adelantar mucho y sin poder concretarlo, parece que va a ser un sábado. ¿Vale? Sí. Parece que este año va a ser un sábado. También parece que va a haber algún grupito y que va a haber una barra que ya está prácticamente cerrada, una asociación que la va a explotar. ¿Vale? Estupendo. Entonces, allí estaremos. Si te das cuenta, pues es lo mismo que las migas, ¿no? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Es un sábado, hay música, pero supuestamente tiene que tener el mismo ambiente o más, porque es una actividad de romería y ahí es, no la organiza directamente, es una actividad, ¿cómo decirlo?, que lleva mucho tiempo en el pueblo. Tradición. Pues ya veremos lo que estamos hablando, más también tradicional. También tenemos que mirar. Aunque la romería no es una tradición ubriqueña desde hace unos años para acá, también hay que decirlo, pero no por ello se tiene que dejar de apostar, y no por ello hay gente que lleva ahí mucho tiempo y que apuesta por esto y cree en esto. Sí. Y quiere una romería bonita para este pueblo. Pues sí. Y como tú has dicho antes, no lo queremos todo puesto, pues esta asociación pues está poniendo toda la carne en el asado porque se tenga una buena romería. También entonces, tenemos, le deberíamos de responder. También tenemos que pensar, dice, es que las migas estaban petas. Es que tú no me puedes comparar el llano de las migas con el llano de la romería. La romería. Si se acotaran a lo menos la romería a una zona más chica, pues seguramente estaría peta. La amiga afortunadamente va muy bien y lo que tiene que procurar esa asociación, que no se lleva abajo haciendo mucho tiempo, es no morir de éxito y seguir en esa línea, que trabajan muy duro, que después se llevan los pobres unos reveses con la usurpación de los aenos, que no se lo merecen. Y ya está, seguir trabajando así, y que el colectivo de la romería, que también está trabajando en que tenga una romería, porque le respondamos los ubriqueños. Y que el trenecito vaya y venga a la romería, por favor. Bueno, son cosas que es lo que se demandaba el año pasado, ¿no? Recordáis que el año pasado pues hubo mucha polémica en torno a eso, ¿no? De que se celebraba un domingo, de que al día siguiente era laborable, y los que, bueno, se implican en cierto modo, el colectivo decía Fran, los de las ACA, que se implican en cierto modo, al final no ven correspondido ese claro, ese esfuerzo, y pedían, reivindicaban que se celebrara un sábado. Parece que es un éxito. Ponerlo el sábado, para mí, creo que es un éxito. Es que el domingo es que no te daba tiempo a nada. Cuando llegaba allí a las 12 o las 1. Si la ponen un sábado y estaba como estaba la amiga, es que es prácticamente lo mismo. Bueno, creo, que puedes ir allí a hacer lo mismo, a ver si me entiendes. Hasta un día de campo. Yo creo que también en la romería la ha perjudicado el que existiera un puente. Es decir, desde que se viene también celebrando prácticamente también el lunes siguiente, que es el día del petaquero, también que también la gente coge y se va fuera a hacer otra. Se van, nos meteremos todos. Pues yo creo que también eso le ha perjudicado. Hombre, por supuesto que le ha afectado, claro. Por supuesto que todo. Es que ahora mismo hay que decirlo, la Ubrique está bien económicamente, y entonces todas estas cosas, pues hay gente que no quiere saber nada, que es su tiempo libre y prefiere disfrutarlo. Y lo gestiona como quiere. Como quiere, y prefiere disfrutarlo en otro sitio. Y entonces, pues sí que le afecta un puente. Pepe, ¿también a favor de que se celebre el sábado la romería? Sí, yo prefiero que sea un sábado antes que un domingo, claro, lógicamente. ¿Y Manolo? Yo igual, porque es que la verdad prefería que fuera una fecha anterior, a principio de mayo, mediados de mayo, que coincida semana antes o semanas antes de la de Prado del Rey, pero al final de mayo, como te venga ya, como se está viendo este año, eso quita también las ganas de irse a echar el día en la romería. Vamos a ver, los calores y la incomodidad y eso, que se tiene que confirmar que el sábado, y se tiene que confirmar más o menos los esbozos que a mí me han adelantado. Pero si pues por así, eso tenemos que sacar santo, para que llueva. Sí, decía Fran. Eso que todas estas cosas pues se tendrán que confirmar seguramente en las próximas semanas, pues ya bien a través del colectivo, bien a través, siempre, de yo me acuerdo, pues se dirá lo que sea. Yo me acuerdo que antaño las asociaciones, casi todas las asociaciones colaborábamos con una carreta. Ahora, claro, lo que pasa que si hoy en día te pones tú a adornar la carreta y con lo que te dan no tienes ni para empezar, entonces bueno, está que le sean las horas que le tengas que ser, pero que encima de todo le tengan que poner dinero también, puede ser, quizás sea uno de los problemas. Por eso no van tantas carretas a la romería. Yo te lo digo a ustedes porque allí nosotros en el sacrificio compramos una carreta nada más que para llevarla a la romería, y la hemos estado llevando unos pocos de años, pero ahora ya cuando es que no puede, que es imposible. Imposible. Al hilo de lo que decía, creo que era Pepe, ¿no? De que los colectivos, la gente organizara eventos. Estábamos hablando de las migas. También se me ocurren las concentraciones moteras, los eventos que han hecho los moteros en estas últimas semanas, que han tenido un éxito brutal. Sí. O la, en el fin de semana de los jamones está la quedada de la autocaravana, de los también, de colectivos. También, el día 5, el día 5 me va Miguel. Sí, el 5 que es viernes, 5 de mayo. Y son como 80 plazas y no sé si estaban ya Vamos a ver, si el Llano de las Palmeras hubiera tenido 200. Mete 200 caravanas, pero como te lo estoy contando. Es que es verdad. O sea, que son las 80 primeras que están... Están inscritos. Que están inscritos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, claro... Son ejemplos de actividades que están saliendo relativamente nuevas y que están teniendo éxito, ¿no? Pero fíjate tú cómo lo que te llena son las autocaravanas. O sea, la gente se va de su pueblo y se viene a Ubrique con una autocaravana, y es lo que hacemos. Si tú te pasas por mi calle a los fines de semana, pues la ves todas vacías de autocaravanas. Y toda esa gente, pues cuando están esperando, con lo que dice Pepe, cuando tienen un puente... Es una inversión que has hecho ahí también, que una autocaravana no cuesta dos duros, y entonces pues quieren disfrutarla. Ya hay otras maneras de disfrutar. Antes una fiesta era algo, la romería, pues tú en Ubrique lo que hacías era trabajar y disfrutar de los días de feria y de los de romería, y ya está. Y el día de la patrona. Y hoy hay muchas fiestas, muchas cosas. Y hoy en día, ya es que los tiempos han cambiado bastante. Sí, totalmente. Hombre, los medios que hay hoy de desplazamiento, la movilidad, no tiene nada que ver con aquella fiesta del Día de los Paseos, que por ejemplo algunos de ustedes no lo han conocido, ¿eh? No, pero vamos, que yo sobre el año 70, yo lo he conocido por el Café Lito. Yo lo he conocido muchas veces, desapareció, ¿no? Yo lo he conocido muy bien eso. Quizás sería en los años donde yo estaba haciendo el servicio militar, en esos años creo que fue donde desapareció el Día de los Paseos. Pero el Día de los Paseos era esa mano del canasto con los bocadillos y para arriba, para la Viña Armoniato. La Viña Armoniato, exactamente. A la carretera. Pero vamos, que este mundo ha cambiado mucho. Antes, muchísimo. A ti en los años 80 te iban a explicar un petaquero. ¿Dónde has estado? Pues ahí he estado, en Nueva York. ¿Qué? Sí, eso te lo dice, afortunadamente, sí, te lo dice hoy en día un petaquero, no, porque pero tiene la capacidad de ir. Eso tú en el año 80 tú le ibas a decir, que un petaquero te iba a decir que viene de un bien a Praga Budapeo, que viene de un fin de semana en Italia, y tú ibas a decir, esto no va a pasar la vida. Pues afortunadamente pasa, claro. Y por eso te digo que los tiempos han cambiado mucho. Pero Fran, cambian los tiempos, y no sé si también cambia la mentalidad de la gente. Hombre, la mentalidad de la gente era trabajo, claro, trabajo y trabajo. Tampoco y teníamos tantas posibilidades de aeropuertos, de billetes, claro, de esto, de... Entonces, bueno, también la internet te abre mucho ese espacio de poder... Pero que me alegro mucho hoy... de que todo esto haya cambiado, para que la clase trabajadora se pueda permitir todo este tipo de cosas. Pero eso en general, ¿eh? Y que hoy día en Ubrique en todas partes sí, y donde más pasa es en Madrid, porque en Madrid tiene un aeropuerto a la vera. Claro. Y tiene alguna web que te dice, se han quedado dos plazas para dentro de 4 horas. ¿Cuatro euros? Por nada, prácticamente regalado, que es para rellenar las tazas de aeropuerto. Del avión. Pero que te quiero decir que de todas las poblaciones la gente se desplaza hoy y se acostumbra a hacer vacaciones, fines de semana, puentes, y bueno, es casi constantemente cuando te enteras de cositas de alguien conocido, de algún familiar. Yo este año, por ejemplo, un sobrino mío que no vive en Ubrique, es de fuera, y van a Croacia, creo que fue, y da la casualidad que conocen allí a un matrimonio de Ubrique. Como es casualidad, ¿no? Es lo más normal que pase, Pepe. Quién es, pero le dije, eso es lo más normal. Pepe, que eso es lo más normal. Estamos en todas partes. Le dije a este matrimonio que tenía una hija en Algeciras. Tú vas por ahí, es raro que no te encuentres a alguien de Ubrique. Cualquiera de ustedes puede saber quién es. Yo sí sé quién es. Que era médico, y todavía no sabemos quién es, pero porque mi sobrino no. Yo sí sé quién es. Pero fíjate dónde estaban, ¿no? Pero aparte de todo esto, que es lo que yo iba a comentar, es que en Ubrique es rara la semana que no tenemos alguna actividad, tanto para mayores como para jóvenes como para todos. Entonces, no es como antes, que antes teníamos, como ha dicho Pepe antes, era feria y romería y el día de los paseos. No había más olla que la que arde. Ahí, ahora no, hoy en día es que tienes de todo. Hoy en día te mueves un poquito y dices una fiesta en tarde en esto, la otra en tal lado. Y tú me dices a mí ahora en el mes de mayo, con las cruces y todo eso, que está todo el mes prácticamente cubierto de fiestas, entre unas cosas y otras. Pues fíjate, los oyentes no opinan como vosotros. Dice, buenas tardes, sobre actividades de los jóvenes querría opinar que hay que motivar también con actividades y cosas, bueno, se referirá, digamos, a las administraciones, al ayuntamiento en este caso, cosas, por ejemplo, como lo que se va a hacer en Benaucá, la fiesta de la primavera, fiesta de colores, concurso de lo que sea, fiesta de la puma, y dice, y ojo, acorde para jóvenes, no me refiero a botellonas y DJ, sino cosas divertidas y que les guste a la gente. Claro. Creo que hay lo del tobogán este, ahí yo lo he visto, no sé si es en la barriada Misión Rescate, si lo van a poner, no sé qué día es, lo del tobogán de agua. Y luego hay otro que la han puesto, pero no sé qué, es que no sé de dónde lo... Sí, aquí también ponen DJ y ponen y hacen ese tipo de cosas, que seguramente en Benoca harán una y aquí haremos otras distintas, pero que se hacen, lo que pasa es que, claro, ya está... yo te lo digo porque tengo jóvenes y cuesta mucho trabajo sacarlos de la casa. Es que no, eso ¿verdad? Os quería preguntar. La horquilla esa de edad, la de los jóvenes, es parece la más complicada, ¿no? Para organizar actividades, ¿no? ¿Y cuándo llega la feria? Que no pueden entrar en ningún sitio y, sin embargo... Si les montas una caseta para ellos, no van. No van, exactamente. Es que es una edad complicada, ¿eh? Es complicada. Mira, nosotros teníamos... El domingo lo estuvimos hablando las amigas. Digo, vamos a tener que montar un recreativo antiguo, con cositas más modernas, con videojuegos más modernos, pero un recreativo que no estábamos todo el tiempo en el recreativo. Pero es que ahora juegan desde sus casas conectados a internet, no hace falta que dar el recreativo. Es que el problema que hay ahora no pues es que ya solo... los internet. No es solo que jueguen, sino que juegan con sus amigos. Ese es el problema. El problema es que están socializados. Están jugando y están todos sus amigos del colegio conectados al mismo juego y están todos allí adentro jugando. Entonces, no, mira, una de las cosas que es un problema, que es un problema. Esto habla sin, pero esto hay que... Cortamos la wifi. Hay que sacarlo para afuera. De viernes a domingo, por la tarde. Eso ya nos ha pasado. Como cortes la wifi de viernes a domingo, no ves tú la que se lía aquí. Eso ya nos ha pasado recientemente. A mí me da algo, ¿no? Para cobrar, para mira, todo, ¿no? Mira, por no se buscan las papas rápido. Tú les cortas la wifi y cogen los datos del teléfono y están jugando. Los datos. Uno de los juegos precisamente que siempre está hecho en Ubrique y que eso se ha perdido también, que no sé quién lo ha comentado aquí, es el juego de la cinta. Sí. Eso se hacía con las bicicletas y ibas cogiendo tu cinta en la plaza de toros, en las calles, en todo eso. A los bolindres también se jugaba, que hoy tampoco... A los tacos, que hoy tampoco son actividades... Que si se recuperaran. Lo de la cinta tradicionalmente era una actividad de romería. De romería. Por la feria también se montaba. De todas maneras hay que tener en cuenta. En la plaza de toros lo he visto yo hacerlo muchísimas veces. Nosotros mismos allí en la barriada, en las cruces de mayo también lo hemos hecho. Sí, nosotros también en Misión Rescate. Hay muchísimas actividades que se pueden organizar en las poblaciones, no me refiero a Ubrique, sino a poblaciones más pequeñas. Sí. que también por esa pequeñez, digamos, del número poblacional, no se pueden permitir determinadas actividades que las organizan otras poblaciones más importantes, porque Ubrique es una excepción. Las instalaciones deportivas que tiene Ubrique, ya las quisiera tener algunas poblaciones de la bahía, por ejemplo, ¿no? Al nivel de Ubrique. Uh-huh. Pero me refiero a pequeñas poblaciones que necesitan de la ayuda de las administraciones. Sí. En este caso sería Diputación. Yo recuerdo, que tampoco hace tanto tiempo, cuando yo era concejal de deporte, que Diputación subvencionaba ayudas a las poblaciones pequeñas, y en este caso incluido a Ubrique también, con actividades deportivas, con material deportivo, que en alguna ocasión algo se organizó aquí en el pabellón deportivo, que hubo que traer el material, yo no sé si era de Olvera, porque iba rotando de población en población. Era material de la que lo aportaba la Diputación. Sí. Y yo no sé si hasta a estas alturas Diputación sigue ayudando a las poblaciones pequeñas con esa. Yo creo que sí, que la Diputación, ¿no?, sigue apoyando en muchas actividades. En muchas actividades, bueno, no digo en todas, sobre todo en algunas, sí. A las poblaciones pequeñas, porque es que como no tengan ayuda de ese tipo de administraciones, es que si no las pueden hacer las criaturas. Como sal. Claro, evidente. Cuando tú ves que le dan una subvención para un parque, dices, le han dado, por ejemplo, al Ayuntamiento de Benocá, vamos a poner por ejemplo, para hacer parque, y Ubrique, que tiene lo mismo, le han dado lo mismo. Digo, pues tú, ¿cuánto te crees que cuesta un parque? Un parque lo mismo cuesta en Benocá que en Ubrique. Pues para hacer un parque le tienes que dar el mismo dinero, aunque sea más chica. Pero que como no se lo den, ¿qué va a hacer? Va primero a fartarlo, a ponerle el corcho y otro año los cacharritos. Lo tiene que acabar entero. De todas maneras, es que yo sigo dando. Es una edad muy jodida. Es verdad. Porque yo me estoy acordando de mis tiempos y mira que en mis tiempos teníamos Avenida España, Avenida Abajo y los recreativos. Pero es una edad. Que saltando la comba. Yo creo que salto la comba en mi vida, creo. Es decir, yo más floja que cacorro para esa cosa. El tema de la juventud es así. Con el tema de los videojuegos y el tema este de. Ahora mismo no cuentes con ellos, como yo digo, muy poquito. Las actividades de furbo, ¿vale? Los futbolistas, los que les gusta los del baloncesto, que hay muchos también, ¿vale? La natación, pero eso los tiene cogido como los tiene. Pero que es que hoy están cogidos con espinzas, porque mira, yo me acuerdo cuando yo estaba en el Ubrique Unión Deportiva y lo único que componíamos era un microbús que llevaba a los niños allá adelante. Ahora los niños, pues no me vea cómo lo llevan, como que sí, que vale, que se ha adelantado mucho, pero que deja mucho que desear también, que es que tienen que hasta que llevarlos al campo de fútbol, porque si no, no van, ¿sabes? Mira, de las actividades que tú hablas antes, Rubén, antes había una liga local de fútbol. Una liga local que cada barrio tenía tres o cuatro equipos de fútbol. Tenía alevines, infantiles, juveniles y los seniors. Cada barrio. Sí. Así que fíjate tú, éramos muchos niños, había que hacer muchas cosas. Ahora no hay tantos niños. ¿Quién va a pagar nuestra jubilación, Rubén? ¿Quién la va a pagar? Yo estoy tremendamente preocupado. Rubén, si ponte el tema, ¿eh? Un día tenemos que hacer un cafelito de quién va a pagar nuestra jubilación. Porque es que yo ya tengo una. Me quedan todavía unos añitos, pero tengo que ir ya arando el terreno. Dice el anterior oyente, la que hacía la comparativa con lo que hay en Benocá, que también hay sueltas de vaquillas en Benocá, por ejemplo, que es otra de las opciones, y dice, sí. Aquí hemos tenido este fin de semana lo de los niños de la escuela de tauromaquia en la plaza de toros, y niños metidos dentro de la plaza de toros, o sea que fíjate tú, si quieres. Lo que pasa es que no me compare Ubrique con Benocá, es que vamos a ver, que a lo mejor no se han enterado. Pero ha estado, ha sido toda la mañana, no sé si ha durado hasta las 3 o las 4 de la tarde, estuvo el evento. Sí, hasta las 4 me parece a mí que duraba, claro, a las 4. Exactamente. Es que no pude ir porque estaba trabajando, pero que lo hay. Y que hay una escuela taurina aquí donde están los niños trabajando también, claro. Y ensayando y preparándose y todo eso. Que el que quiera que vaya por las tardes allá arriba y lo vea. Y dice otro oyente, bueno, los juegos de las cruces de mayo se pueden hacer, pero en algunas barriadas, como la suya, dice, hay pocos niños y niñas. Y encima te tienes que hacer socio de la barriada. Claro. Así es. Hombre, si quieres pertenecer a unos juegos que organiza una asociación, pues supongo que la asociación puede poner su... Pero yo, para participar en los juegos, no sé hasta qué punto yo la verdad, yo creo que los juegos... Para participar en los juegos no hace falta que esté apuntado. Vamos, no lo sé, yo no... Por lo menos cuando yo... No sé de qué asociación está hablando, pero en la que teníamos allí abajo no hacía cuando falta. Yo estaba, lo que yo me refería era que es verdad que es que faltan niños en alguna barriada, algunas tienen demasiados niños porque son barriadas de gente muy joven, y otras pues se han quedado prácticamente con muy pocos niños. Pero yo en mi barriada, yo pienso de que tanto niños que no estuvieran apuntados como de otro sitio, a lo mejor, porque hasta ayer primo, cualquier cosa de esa, pero que no lo sé. Hombre, no sé cuál es el caso de esta persona. Participa en los juegos en también. ¿De qué asociación en concreto es? Pero ya está. Yo creo que eso estatutariamente no puede ser. Vamos, que es que la Junta de Andalucía no te aprobaría unos estatutos en las que se limiten la participación de los ciudadanos. Eso es... Yo creo que sí, que haya algunos que además pongan algo, pues bueno, está dentro de lo posible. Pero prohibírselo, no lo sé. Yo eso lo veo un poquillo difícil. El viernes que voy a subir yo a mi barriada le voy a preguntar. Hombre, a lo mejor tiene un niño que corre mucho de otro barrio, a ti no te gustaría que corriera. No va a llevar eso. No te va a llevar la medalla, pero de ahí Yo miraba a donde se habían apuntado la gente a un juego y decía, aquí no están apuntados más que dos, pues me apunto que por lo menos te espera que me llevo la medalla. Pues fíjate tú si ha cambiado la cosa, Rubén, es que eres muy jovencito. Dice otro oyente que si ponen un parque nuevo, la juventud, alguna juventud, se cargan los cacharros, las atracciones que pongan. Bueno, no los vamos a estigmatizar como comedores de cosas, pero... Eso se los cargan en todos los parques prácticamente, cuando no en uno o en otro, rompen algo, siempre. Tú repasas todos los parques de Ubrique, verás tú como en algunos han roto algo. Siempre. No sé por qué. Parece que es que le molesta. Pues no, o del uso, ¿no? No, del uso no. Es que vamos, es como muy mal pensado también. Puede no. Abajo de mi casa hay un parque infantil y allí van de vez en cuando. Entonces, cuando lo ve haciendo algo que no debe, le dice, al favor, hombre, y ya está. Te lo pides por favor, ¿eh? Porque tampoco te puedes pasar de la Yo soy uno que se lo pide por favor, hombre, y que tampoco la... Bueno, te puede decir cualquier cosa, sí es verdad, pero a lo mejor le dices por favor y entonces, como está reliado en el columpio, tú sabes lo que hacen, ¿no? Se lo lían así, montan y lían la cadena para dar vuelta. Digo, bueno, la vas a liar hasta que la rompan, ¿no? Pero se lo tienes que decir bajito. No, se lo tienes que... Que no se entere quién está allí asomado. Hombre, porque si no te puede caer... Te puede decir lo que decíamos entonces, la calle es tuya y entonces tú te tienes que estar callado, pues es verdad, la calle no es mía, hijo, pero es que te vas a cargar columpio. Sí, la calle es mía. Me vengo a referir. Igual que tú seas, es mía también, o sea que... Me vengo a referir que eso no es manera de tener un columpio. Yo estaba esperando a una parejita sentada en un tobogán y mi hija entonces, que era muy chica, arriba esperando que se quitaran de abajo de estar sentados. Pero claro, son jóvenes, no tienen están en el miramiento que vas adquiriendo cuando la vida te va haciendo adulta. Están en esa edad porque la hemos pasado todos y todos lo sabemos. En la edad que estás como en el limbo. Y Mati tiene, si estás enamorado y tienes una pareja al lado, ya apaga. Entonces te tienes que ir así. Vamos a ver, hablándole con respeto y con educación, si ves que no está muy fuerte tampoco el muchacho. No te lo puedes decir, vamos. Bueno, ¿qué más? Quedan 5 minutos. No sé si sacamos otro tema. Vosotros me traéis algo. Claro que hay temas, evidentemente. evidentemente, juntarme como siempre, aquí con nosotros, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, es uno de los temas que teníamos previsto. ¿Cuál? Es que el Cruz Senderismo Tres Caminos, lo que pasa es que da para más debate y se va a derivar a otro, a otro sitio, pero lo planteamos y la semana que viene seguimos. Cruz Senderismo Tres Caminos, que no va a celebrar este año la Ultra Gibraltar Urique, la Ultra Travesía. Porque claro, es una prueba que estaba definida en el calendario en el mes de septiembre. El año pasado, con el tema del alto riesgo de incendio, que le sonará mucho porque fue uno de los motivos por los que no hubo, o el motivo por el que no hubo fuegos artificiales en Ubrique, se trasladó a noviembre, porque como ya tenían todos los preparativos, y es una cosa que se puede trasladar a noviembre. El caso de los fuegos artificiales no se puede cambiar de día porque van en honor a la Virgen de los Remedios. El caso es que tuvimos el día de la patacabra. Han decidido para ponerle una fecha fija que sea en torno a los meses de abril o mayo, una fecha que está por definir todavía, que este año, pues entre que había elecciones y que no le daba mucho tiempo a preparar, pues no va a haber Ultra Travesía Gibraltar Urique, lo van a dejar para el año que viene. Bueno, ¿para el año que viene por esta fecha también? ¿O para el año que viene, 2024, entre abril y mayo. A partir de 2024 ya será entre abril y mayo. Cuando ellos lo decidan, vean la... Porque este año fue en noviembre. Sí, van a juntar, claro, fue en noviembre y va a haber solo 5 meses de diferencia, 3, 4, 5 meses de diferencia. Esto del alto riesgo de incendio, que es más preocupante de lo que no, o sea, que no, ahora mismo sí, que nos ahora va a cambiar mismo con la sequía, sí, hombre. Pero acaba de sacar el tema de los cohetes y a mí me parece completamente indignante que el alto riesgo sea solo en Ubrique y que en Grazalema no haya alto riesgo para echar cohetes cuando parque. Es completamente indignante, porque es, además, si es harto riesgo tormé, no me lo digas un mes antes, es lamentable, o sea, un día antes. Urique, es lamentable que en Urique, días antes, es verdad lo que tú dices, un día o dos antes, te digan no puedes celebrar los fuegos artificiales. Lo dijeron un día antes. O sea, sí, si era el sábado, lo dieron el viernes a las 3 de la tarde. Tú me dices a mí... O sea, obviamente, está muy bien hecho. Es lo que estamos hablando. El fondo del debate está bien. Pues es verdad, si hay riesgo de incendio. Pero, Dios mío, con todas las actividades que se pueden hacer, día de los cohetes, dímelo antes, no me lo diga un día antes. Hombre, es que también... Y además, yo es que yo también... Lo voy a comentar porque conozco perfectamente, siendo concejal, a nosotros se nos pasó eso. Nos cortaron, nos quitaron los fuegos artificiales días antes. Y eran precisamente por el viento que iba a hacer eso. Sí, me acuerdo de ese porque día. Porque había un alto riesgo de incendio, pero además era el viento, que sobrepasaba los 30 kilómetros o algo así, creo que era. ¿Eh? Sí. 30 kilómetros hora. Hora, 30 kilómetros hora, para mí son 30. Y entonces, pues claro, eso hasta unos días antes no te lo pueden, pero con carácter general... Y yo me atrevería a decir que si se cumplen las predicciones que hay y de algunos futurólogos y gente del tiempo, ¿no? Sin nombrar a ninguno, porque hay bastante, pero en general, ¿no? Las predicciones son catastróficas, no solamente para este año, sino que serán peores para el 2024. Si ahora ya tiene establecido la Junta de Andalucía el plan Infoca, pues el año que viene será... Bueno, claro, no habrá que... A mediados de abril, Pepe, no habrá que dejarlo. El año que viene lo que tiene que hacer es en octubre seguir contratando a esos muchachos para que vayan limpiando campos, porque la que será la vecina a esta comunidad en concreto, por el tema que tenemos con el agua, el problema, pues es horroroso. Por supuesto. Pero que yo... Me lo tienen que explicar, ¿por qué a unos senderistas no pueden pasar por un parque por el tema de incendio? Cuando te dicen que van a pasar por un parque, que van a tener un trayecto, y ya está. Y que tú no sabes ni siquiera si van a ir fumando, que a lo mejor no van ni fumando. Hombre, obviamente. Si te dan un permiso, dice, pues no se puede fumar, no se puede llevar vidrio, no se pueden llevar cierto tipo de cosas, y que sea un guardaforestal que se encargue de verificar... aleatoriamente que eso así, que es como cuando tú te vas al parque natural de la sierra ahí a Pinzapá, ¿vale? Pues tú te metes, es lógico que en las épocas de incendio pues no dejan a la gente por el tema de que sí puede haber alguien que premeditadamente entre hace lo que no debe, pero tú vas por allí, se acerca el guarda forestal, usted, el permiso, toma, aquí lo tiene, ¿eh? Pues ya está, pues algo parecido a eso. Pero seguramente si lo hacen será por algo, no lo sé, pero por algo. Pero hombre, yo entiendo que esos serán los criterios técnicos. No, además los que, es que los que sí, establecen la. Además es que también. Pero que no lo veo los caprichos de un político. No es cuestión de política. No es. No. Que me vengo a referir que no sé qué lógica tiene si van a tener un itinerario establecido, ¿vale? Y además es que a los montes que también hay que hacerle una roza, rozarlos por abajo, quitarle un poco de problemas, que también metiendo incluso animales como cabras, las cabras no las meten porque las cabras pueden comerlas de los árboles, pero las ovejas, las vacas y todo eso, eso sí. La cabra es una segadora, la cabra ya donde la meta eso lo deja todo. Pero que puedes meter ovejas, puedes meter vacas. Dicen que las ovejas son mejores. La oveja va comiendo nada más que por el suelo, ¿no? Bueno, que nos vamos. Dos mensajes más. Dice que en Grazalema están también denunciando o han denunciado al ayuntamiento por el tema de los fuegos. Y dice otra oyente: hola, me dijo mi sobrino que los jóvenes de determinada edad van a Benaoca, entre otras cosas, porque se puede hacer botellón. Ajá, pues nada. Bueno. Yo quería decir una cosa, sí. Que Manolo siguiera diciendo que a qué hora es lo de las camisetas me olvidaba. Pues de lunes a jueves estamos de 5 a 9 de la noche en las inscripciones de las camisetas para la caminata de Urique, dame tu mano. Que todo el que pueda, que eso, que vaya y se inscriba, que nos hace mucha falta. 24 de junio era la caminata, ¿no? 24 de junio, pero las inscripciones las estamos haciendo ya porque, claro, nos tienen que arreglar las camisetas y todas las cosas, que es fundamental. Pues, y está más limitada, es posible que si no se andan rápido se puedan inscribir en la caminata pero no tengan camiseta. Pero no tengan camiseta. O no puedan elegir tal. La habéis hecho transpirable, ¿no? Porque el 24... Y de pico. De piquito son, ¿eh? Ahora más cosas no... Porque no el 24 decir. De junio tienen que ser transpirables. De no, piquito sí son, ¿eh? Permito a esta charla de fuera de tiempo porque como ahora no tenemos tiempo de deporte, pues bueno, tenemos esa hombre, es que eso es una cosa que la verdad, eso está muy bien para el pueblo de Urique y los colindantes que colaboren con la asociación, puesto que nosotros en la asociación estamos abiertos a todo el mundo, por supuesto, sean de Urique o sean de donde sea. Por supuesto que sí. Manolo, Patricia, Fran y Pepe, gracias por estar con nosotros un día más. Hablamos la semana que viene, gracias. Y nosotros nos marchamos, en nada, 6:30 aproximadamente llegamos con una nueva edición de los servicios informativos y ya ponemos fin a esta tarde de miércoles 19 de abril. Volveremos también mañana.